Hoy en el vagón de los misterios te enseñaremos a planear una película. Lo primero que debes hacer es conseguir una cámara de fotos, pero si no la tienes, no te preocupes, puedes conseguir papel y un lápiz. Después que consigas estos materiales, debes reunirte con tu grupo de amigos y prepararte para divertirte mucho, mucho. Sí, como ya sabes que el cine funciona por la sucesión de fotogramas o fotografías, pues si vas a trabajar con la cámara de fotos, lo primero que debes hacer es escoger un tema y unos personajes para tu película. Puede ser de miedo, porque acuérdate que estamos en Halloween. Vas a tomar fotos, pero deben quedar muy exactas. Por ejemplo, si en tu escena el personaje aparece levantando la mano, debes tomarle una foto a tu personaje. Primero con la mano abajo y luego con la mano levantada. Y así sucesivamente irás tomando muchas, muchas fotos. Luego las podrás ver rápidamente y parecerá que las fotos estuvieran moviendo. Así es, Rosetta, pero si utilizas papel y lápiz, deberás utilizar tus dotes de dibujante artista. Porque necesitarás dibujar paso a paso lo que sucederá en tu película. Recuerda que no debes olvidar la secuencia de los dibujos, porque así, cuando pases las hojas rápido, podrás notar también el movimiento continuo de tu película. Reúnete entonces con tus amiguitos o, por qué no, con tu familia y entre todos hagan una película de lo que más les guste. ¡Sí! Así que, ¡luces, cámara, acción! I have nothing to fight, didn't have you. Dance with me.